Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música para piano solo del siglo XX en interpretación del pianista holandés René Eckhardt. En primer término lo invitamos a escuchar dos piezas para piano solo del compositor japonés Toru Takemitsu: Árbol de lluvia, bosquejo número 2 y Distancia de piano. Interpreta el pianista holandés René Eckhardt. Escuchamos Árbol de Lluvia, bosquejo número 2 y Distancia de Piano del compositor japonés Toru Takemitsu. Interpretó el pianista holandés René Eckhardt. A continuación le invitamos a escuchar De las 20 miradas sobre el niño Jesús del compositor francés Olivier Messiaen, Mirada de los profetas, los pastores y los magos y Mirada del silencio. Interpreta el pianista holandés René Eckhardt. Thank you. Escuchamos Mirada de los Profetas, los Pastores y los Magos y Mirada del Silencio, de las 20 miradas sobre el Niño Jesús para piano solo del compositor francés Olivier Messiaen. Interpretó el pianista holandés René Eckhardt. A continuación, con el mismo intérprete le invitamos a escuchar tres estudios africanos para piano solo del compositor holandés Ton de Leeuw. Primero, moderato; segundo, vivace, menomoso; y tercero, allegro molto leggero. Thank you. Escuchamos tres estudios africanos para piano solo del compositor holandés Ton de Leeuw. Interpretó el pianista holandés René Eckhardt. A continuación, también en interpretación de René Eckhardt, le invitamos a escuchar dos piezas para piano solo. Música para Marcel Duchamp, del norteamericano John Cate, y Paso a Paso, del compositor belga Karel Guibertz. Thank you. Escuchamos música para Marcel Duchamp de John Cage y Paso a Paso de Karel Guijverts en interpretación del pianista holandés René Eckhardt. Para concluir nuestro espacio, le invitamos a escuchar la sonatina para piano de 1963 de la compositora holandesa Tera de Mares Oyens en tres movimientos: vivace, lento y presto. Interpreta el pianista holandés René Eckhardt.